Tenemos el gusto de recibirlo siempre con mucha alegría a Federico Soria, ambientalista de Uspallata. Vienen caminando, ¿ah? Y vienen en vehículo también, por supuesto, para llegar el día de mañana aquí. Así que vamos a charlar un poquito con Federico para ver cómo va esa marcha, cómo va ese viaje. Buen día, Federico. Aquí Leandro Poroyán te saluda. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, mucho ruido acá, es muy ruidosa la movilización. Bien. Arrancamos hace media hora aproximadamente. Y bueno, venimos marchando, estamos aproximadamente 400 personas en este momento, y bueno, con toda la expectativa, muchísimo entusiasmo, estamos ya encaminados, iniciamos esta gesta libertadora por el agua hacia Mendoza. Bien, es un trayecto que bastante largo, digamos, ¿no?, para recorrerlo a ese paso. ¿Se encuentran bien? ¿Tienen alimento? ¿La gente ha ayudado con ese caso también? ¿Tienen algún apoyo en cierta forma también? Sí, por supuesto. Los días previos fue toda una campaña de juntar alimentos, agua, de organizar toda la logística, la seguridad, coordinar también con las fuerzas de seguridad en la medida de lo posible. Así es que estamos preparados para hacer toda esta travesía. Bien, van a entregar un petitorio ustedes, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, por supuesto, la Asamblea Uspallata lleva el petitorio del rechazo a Minera San Jorge, el archivo definitivo del expediente, no solo el rechazo legislativo, sino el archivo del expediente de informe de impacto ambiental, la creación del área natural protegida de Uspallata Polvareda, responsabilidad de la legislatura, ¿no?, y el desprocesamiento de todos los compañeras y compañeros defensores del agua, perseguidos, criminalizados y judicializados, en aplicación al Acuerdo Escazú, que ordena a los estados proteger a los defensores ambientales en lugar de perseguirlos. Así que esas son las demandas de nuestra asamblea, que las vamos a integrar con las de los otros territorios también. Sí, porque vienen columnas del este también y del sur de Mendoza también. La idea, bueno, es, uno se hace la idea, ¿no?, de recordar aquel 2019, cuando recién se iniciaba el gobierno de Suárez, ¿no?, que trataron de también modificar algunos puntos de la 7722 y se llevó a cabo una pueblada increíble en la Plaza Independencia, en el punto neurálgico de la provincia, ¿no?, del centro. La idea justamente es que lleguen todas estas columnas a ese lugar el día de mañana. Más o menos, ¿a qué hora calculan que van a llegar ustedes? Mira, nuestro plan de marcha, tenemos previsto llegar a las 10 aproximadamente. Pero bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha cómo se van dando los horarios y cómo nos vamos también uniendo, porque tenemos previsto, ya tenemos horarios y puntos para unirnos con las otras columnas que se van a integrar a la columna nuestra, que es la principal, ¿no?, porque el problema más grande lo estamos teniendo acá. Exactamente, sí. Bueno, la mosquitera a partir de las 14:30 se conecta con el Comecuco, con el colectivo, para también traer lo que vaya sucediendo en la travesía que ustedes están haciendo. Te agradecemos mucho, Federico, y vamos a estar en comunicación seguramente en algún momento. Buenísimo, che. Muchas gracias a vos, ahí a ustedes, al equipo. Y a seguir adelante, que esto lo vamos a ganar. Con todo el entusiasmo que tenemos acá, lo vamos a ganar. Y bueno, me despido con un abrazo fraternal a toda la audiencia ahí de La Mosquitera. Muchas gracias, Federico. El abrazo también del equipo va para allá, para toda la gente, para vos, por supuesto. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Adiós. Chao. Adiós, Federico. Adiós.